cuento que se llama Cuento con Ogro y Princesa de Ricardo Mariño. En el cuento se trata de había un ogro que secuestró a una princesa para cocinar papas con princesa al horno. Y que el autor estaba escribiendo el cuento y quería llamar a alguien para que salve a la princesa, y había muchos números, como uno de había llamado varios números, no contó ni uno, entonces llamó a Otto. Cuando buscó la hija, se encontró con los policías, pero los policías siempre en la película siempre llegan tarde. Después se encontró con el detective, pero dijo que no porque fuma mucho. Hasta se encontró con personajes de cuento. Atilio es el personaje de cuento. Y que le dijo el autor que venga a ser de vendedor de manteles, y él quería ser rey. Y Atilio se quería ser príncipe y se quería casar con la princesa. Quería tener una capa dorada y un caballo blanco. El autor le dice que bueno, pero con una condición, que sea príncipe vendedor de manteles. Y entonces se escucha en la casa cueva del ogro, se escucha toc toc. Y el ogro sale a ver quién era y le dice que está, Atilio le dice que está vendiendo manteles, que si quería uno para hacer él, le daba uno por tres pesos. Y sale el ogro y el príncipe le mete una piña que lo hizo volar.